todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes arrancando la semana, ya metidos en septiembre, y con muchas cosas para compartir, para analizar, y también para hacer, para trabajar. Antes que nada queríamos compartir con ustedes que el viernes de nochecita, la tardecita del viernes, el coordinador de la Unidad Popular y militantes de la Unidad Popular, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el compañero haitiano Henry Borsolín, creo que es el apellido, está mal pronunciado, pero estuvo en la radio, ustedes lo escucharon. Se estuvo reuniendo con organizaciones sociales, con algunos sectores políticos y obviamente con la Unidad Popular, que tiene en lo que tiene que ver con la solidaridad con Haití, ha estado siempre presente en primera línea. Y estuvieron también los compañeros del Comité Uruguayo de Solidaridad con el pueblo haitiano. Nos trasladó un informe a fondo de la actual situación, dramática situación que se vive en el hermano pueblo haitiano, históricamente víctima de las políticas de dominación del imperialismo norteamericano, que considera a Haití como una base de operaciones en la zona del Caribe, vinculado además con los traficantes de drogas, de armas, y también, bueno, con la instalación de multinacionales que explotan la mano de obra haitiana de manera salvaje. Todos esos elementos son los que hacen de Haití un centro permanente de conflicto en esta zona. Y por otro lado también, yo diría, la insensibilidad y la complicidad de gobiernos de la región que miran hasta con cierto desprecio a Haití. Nos contaba el otro día de Henry, y lo hemos escuchado acá en el Uruguay, en debates políticos, quienes sostienen que el pueblo haitiano, que Haití no está capacitado para resolver sus propios problemas, por eso hay que invadirlo. Y está, y como Almagro, este peón del imperialismo yanqui, ya largó la iniciativa de una nueva ocupación militar, ¿no? Si bien nunca se ha ido del todo la presencia de los organismos de Naciones Unidas, sea la policía, la justicia, lo que eran las tropas de la MINUSTAD se habían retirado hace un par de años y ya están planteando la vuelta. Y esto es lo que no quiere el pueblo haitiano. El pueblo haitiano está planteando algo así como un gobierno provisional por 2 años para llamar a elecciones libres, con garantías, y un proceso como tiene que ser conducido por los propios haitianos, sin ningún tipo de tutor, ni testaferro, ni mandamás. Aquí hay que sacar a los gringos de Haití y dejar que los haitianos construyan su destino. Nos comprometimos, como siempre, a mantener la más fuerte solidaridad con la lucha del pueblo haitiano. Es un tema para discutir este, ¿no? El del internacionalismo, que de alguna manera se ha ido apagando a partir del retroceso de lo que son las fuerzas de izquierda y las ideas de izquierda. Estas últimas décadas de avance del progresismo del llamado, mal llamado progresismo, que no es nada más ni nada menos que la dilución de los proyectos de izquierda en tibias propuestas de reformas que solo ayudan a mantener el sistema vigente. Han incidido, sin duda, en la ideología, impuesto la ideología dominante también en mirar para el costado en cosas de este tipo. Pues decíamos eso, bueno, el compromiso que asumimos como fuerza política de mantener en alto la solidaridad, y le pedimos a todos nuestros militantes que coloquen el tema en los debates, en las charlas, hacer conocer esta realidad, es muy importante. No puedo salir de este tema porque además es un tema con el que tuvimos tremendo compromiso en la lucha parlamentaria. Hay que poner a discusión y en debate público, debate nacional, para que se definan quienes se dicen de izquierda, cuáles son, qué posición se tiene con las tropas de ocupación, aunque lleven el uniforme de Naciones Unidas, las que están en el Congo, las que están en los altos del Golán. Hay que poner en debate esto para poder realmente definir quién está con una posición auténticamente antiimperialista. Luego, la escena internacional, además de lo de Haití, ha estado sacudida estos últimos días, el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, todo lo que rodea eso, hasta los teléfonos que se pierden, es un tema para analizar a fondo. Lo que pasó en Chile ayer, la derrota de la propuesta de reformar la Constitución, de terminar con la Constitución de Pinochet. Y la mayoría del pueblo chileno optó por sostenerla, a pesar que la propuesta de la constituyente había ganado por un margen impresionante. Es muy temprano y no tenemos conocimiento de la realidad chilena como para adelantar un análisis de esto, habrá que estudiarlo. Lo que sí estamos convencidos de que este tipo de cosas tienen que ver con el retroceso que la izquierda ha tenido en términos ideológicos, organizativos y de propuesta. Estos años de los llamados gobiernos progresistas han sido al mismo tiempo años de retroceso de las propuestas de las fuerzas de izquierda, que son tildadas de radicales, de ultras, y en realidad, como siempre decíamos cuando nos decían, nos preguntaban en la prensa si éramos de ultra izquierda, decíamos no, nosotros seguimos en la izquierda, como siempre. El problema es que nos aplicaron el offside, se corrieron todos para adelante, corrieron todos para la derecha, y entonces, oh, mira, está en la extrema izquierda, ¿no? Estábamos donde estábamos todos. Pero bueno, hoy escuchaba en la radio los análisis referidos a lo que fue el proceso de perestroika, y tal vez por allí hay que rastrear orígenes de todo este tema que nos está pasando. Pero una voz de alarma, y más que nunca la decisión de dar la batalla por reconstruir la izquierda, que es lo que nos va a permitir avanzar en la lucha. Y entre esas cosas hay que plantear con claridad las propuestas y lo que representa cada propuesta. El gobierno acá en nuestro país empuja y empuja violentamente con fuerza ya dos reformas que son parte de su proyecto político, partes esenciales de su proyecto político. Lo que llaman la transformación educativa y sin duda la reforma de la seguridad social, que hoy ya despejemos todas las dudas, todos los partidos de la coalición de gobierno han dicho apoyamos la reforma, colocando algunas cuestiones, tal como lo dijimos desde el principio, esta reforma viene con el respaldo de la coalición. Y acá hay que expresarse con claridad y sin ambages, sin dobleces, de qué lado estamos. Esto no se puede mejorar. Esto solo se puede derrotar en un plebiscito donde propongamos nuestro propio proyecto de seguridad social, del sistema de seguridad social, y eliminar las AFAP. Es eso lo que nos plantea esta lucha. Pero el otro día, hablando del tema de la reforma educativa, el profesor Robert Silva, el presidente del CODICEN, hizo declaraciones que, la verdad, nos han dejado boquiabiertos. Porque realmente se precisa un nivel de investigación académica tremenda para llegar a la conclusión a la que ha llegado Robert Silva. Nos deslumbró. Dice el señor Silva que los que se oponen a la reforma educativa lo hacen por razones ideológicas. ¡Ay, pero Dios mío! De no creer. Miren lo que encontró investigando el profesor Silva. Que hay razones ideológicas en los que se oponen a esta reforma. Pero claro que hay razones ideológicas de quienes nos oponemos a esta reforma educativa y quienes nos oponemos a la reforma de la seguridad social. Como tienen razones ideológicas muy claras del lado de las clases dominantes, quienes impulsan ambas reformas. ¿Expresan ideología? Claro que sí. Es que es malo que un planteo determinado tenga ideología, no, lo malo es esconderlo. Cuando uno propone una reforma, como el caso de la seguridad social, que favorece estrictamente al gran capital y al sistema financiero, porque es la razón última de este proyecto de reforma, que perjudica a los trabajadores, eso no refleja una ideología, la ideología del capitalismo, claro que sí. Tienen que decirlo. Este no es un problema técnico, es un problema ideológico. ¿Cómo se resuelven los problemas de la seguridad social? Los caminos que se elijan van a reflejar las posturas ideológicas de quienes los plantean. Sí, señor, es así. Entonces, no está malo que la crítica que se hace tenga un trasfondo o un fundamento ideológico. Eso, en definitiva, expresa la lucha de clases en la sociedad. Y por favor, dije lucha de clases, no se vayan a asustar. Pero cuando hay quienes trabajan para que los más ricos sean cada día más ricos y para que los más pobres vivan cada día más pobres, bueno, señores, eso expresa un enfrentamiento entre distintas clases sociales. Y tienen fundamentos ideológicos. No hay que... Y lo que me asombra, además, es que el decir que alguien tiene una posición fundada ideológicamente se ha tomado como algo malo, como algo equivocado, como algo casi pecaminoso. Todas las propuestas que se hacen en la vida política, ya sea para definir el nivel de incremento salarial, o definir el precio de las naftas o de la leche, o definir qué tipo de educación queremos, sin duda, expresan claramente la ideología de quien impulsa esa reforma, así como también no ocultamos que desde la ideología de los trabajadores, ¿no?, de defensa de los sectores populares, nos enfrentamos a esta reforma. ¡Qué descubrimiento de Robert Silva! Sin duda, nos deja asombrados a todos. Pero más allá de la ironía, hay que reafirmarse en estas cosas y defender nuestras ideas, defender nuestro programa y defender nuestra ideología sin ningún tipo de complejos. Nosotros peleamos para cambiar esta realidad. Tenemos derecho y tenemos la obligación de hacerlo. Nos vamos quedando por aquí. Nos encontramos mañana 12:15. Se encuentra mañana usted 12:15 con la audición del 26 de marzo. Nosotros estaremos compartiendo este espacio con ustedes el miércoles que viene. Mañana estará la compañera profesora Romy Silva. Hasta entonces, estimados oyentes.